El fenómeno mundial, Harry Potter, tuvo tanta trascendencia en la vida de los fanáticos que logró romper fronteras y transportarnos a un universo paralelo en el que todo lo que alguna vez soñamos de niños podía cumplirse solo con un movimiento de una varita mágica. ¡Expelliarmus! Fueron 10 años de fantasía, hechizos, batallas, maldad, amor y sobre todo mucha magia los que hicieron de esta saga una de las más importantes de la historia. Incluso Harry Potter y las Reliquias de la Muerte Parte 2 está ubicada en el tercer lugar de las 10 películas más taquilleras de la historia, superando a grandes filmes como El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, Piratas del Caribe, El Cofre de la Muerte y Toy Story 3. El viaje a través de este extraordinario mundo comienza en 2001, y con Harry Potter y la Piedra Filosofal empezamos a sumergirnos en una historia completamente novedosa que nos atrapó y reunió a toda una comunidad en torno a una pasión, las grandes aventuras de nuestro querido Harry Potter. Sin embargo, como todo en la vida, no dura para siempre, y al llegar al final de esta maravillosa experiencia podemos hacer un recuento de los daños. ¿Pero cuáles daños? Pues todo lo que aprendimos y vivimos gracias a esta fantástica historia. Muchos de nosotros crecimos al lado de estos personajes que hacían volar nuestra imaginación y nos permitían recorrer junto a ellos los pasillos del castillo de Hogwarts, compartir la lucha contra la maldad e incluso aprendernos los hechizos que cuántas veces hubiéramos querido poder usar en nuestra vida real. Esta saga de 8 películas no solo cambió la vida de los fanáticos, también fue una segunda familia para los actores principales, entre los cuales encontramos a Daniel Radcliffe, que a sus 22 años es uno de los jóvenes actores más reconocidos y millonarios del planeta. Hola, amigos de España. We want to invite you to see our next film, Harry Potter and the Half-Blood Prince. We hope that you enjoy watching the movie as much as we enjoyed making it. Muchas gracias. De igual manera, personajes como los interpretados por Emma Watson y Rupert Grint, que a partir de su participación en la saga se catapultaron a la fama y ahora son muy apetecidos en la industria del cine por su gran talento. Además, ¿cómo olvidar a la persona que le dio vida a esta historia? J.K. Rowling, la autora de los libros que han permitido a tantas personas ser parte de la magia de este mundo. Asistir a los estrenos, leer los libros, comprar los pósters, hacer parte de todos los sitios de fans en la web, solo eran parte de este fenómeno que invadió el mundo y que más que una película era un estilo de vida y, por qué no, una escapatoria a todo lo que pasa a nuestro alrededor. ¿Quién no soñó alguna vez asistir a esa maravillosa escuela en la que cambiamos las matemáticas por las ruinas antiguas y practicamos Quidditch en lugar de educación física? Gracias a Harry Potter, todas estas fantasías fueron parte de nuestra vida. Rictus Emperor!